Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, tomamos la palabra tras esa fantástica introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Bienvenidos a este espacio de Radio Alhama en internet, donde desmenuzamos las noticias publicadas en alhama.com. Eso es. Y, a ver, tenemos mucha tela que cortar con lo que ha ocurrido recientemente en la edición número 36 de la prueba de fondo Ciudad de Alhama. Madre mía, la prueba de fondo. Es que, leyendo el artículo que ha redactado nuestro compañero Antonio Arenas, ha sido una auténtica pasada de asistencia, ¿eh? Ha pulverizado cualquier previsión. 1.036 corredores, fíjate. 1.036 personas enfrentándose a 10 kilómetros que, bueno, no son precisamente un paseo por el parque. Claro, no lo son. Y menos con el final de infarto que tuvimos en la categoría absoluta masculina. A ver, Esteban Milena se llevó la victoria con 34 minutos y 5 segundos. Un tiempazo, desde luego. Ya ves, pero es que el segundo clasificado, Manuel Santiago, cruzó la meta solo 3 segundos después. O sea, 3 segundos tras 10.000 metros de esfuerzo. Es una locura. Piensa que a ese nivel de fatiga extrema, 3 segundos de diferencia equivalen, literalmente, a un solo respiro extra en la línea de meta. Es la delgadísima línea entre ganar y quedar segundo. Un parpadeo, totalmente. Es luchar por supervivencia contra el rival que tienes respirándote al lado. Exacto. Pero claro, luego miras la categoría femenina y vimos un escenario completamente distinto. Carolina Huertas paró el crono en 39 minutos exactos. Sí, y lo fascinante de Carolina es que su objetivo principal no era solo ganar, sino rebajar su propia marca de la edición anterior. Y eso a nivel mental es durísimo. O sea, competir contra el reloj es muchísimo más complejo que competir contra un pelotón. Claro, porque tu rival es invisible. Y a ese rival invisible hubo que sumarle el muro térmico. Uf, el calor. Es que las temperaturas reventaron todas las previsiones, ¿eh? Hubo mareos, hubo tirones musculares importantes. Lógico, lógico. Por suerte el equipo médico lo solventó todo con total normalidad. Pero, claro, resulta chocante ver a gente tan preparada sufrir así. Es por la falta de aclimatación. Cuando hay un calor repentino, el cuerpo, para intentar enfriarse, suda de forma muy agresiva y pierde sodio de golpe. Si el músculo se queda sin ese sodio, llega al tirón, por muchas horas de entreno que lleves. Claro, tiene todo el sentido. Y bueno, fíjate que esa barrera del calor nos sirve perfectamente para ver cómo reaccionaron nuestros corredores locales, porque el protagonismo alameño ha sido enorme, empezando por Younes Herriegi y María Peula, que fueron los vencedores locales. Sí, María además compitiendo con el club Alhama Cycling, que por cierto demostró un poder de convocatoria tremendo aportando a más de 10 corredores a la prueba. Un gran despliegue, la verdad. Y en el trabajo de nuestro compañero Antonio se nota muchísimo el contraste de percepciones. Por un lado tienes a debutantes como Cielo Vivar, que terminó agotadísima pero maravillada. Encantada con el ambiente y con el avituallamiento, claro. Es la emoción pura de la primera vez. Exacto. Pero luego están los veteranos. Gente como Francisco Cabezas o Javier Rivera, que llevan una década en esto. Y su visión ante el calor extremo fue proponer a la organización que se adelante la hora de inicio para próximas ediciones. Es un contraste súper revelador. Es la diferencia entre, no sé, ir a un parque de atracciones por primera vez y dejarte llevar por la adrenalina, frente a quien ya lo conoce al dedillo y te dice cómo mejorar la estructura logística de la montaña rusa. Muy buena analogía, totalmente. Por cierto, para quienes quieran empaparse de ese ambiente, en la noticia original en alhama.com hay disponibles 2 vídeos fantásticos. Sí, muy recomendables. Uno es de la carrera infantil previa y otro es el resumen completo de esta edición 36. Ver esos documentos realmente completa la historia. Y, oye, sumando esa ilusión de los debutantes con el análisis tan logístico de los veteranos, surge una reflexión interesante. A ver. ¿Será que esta capacidad de adaptación, el saber escuchar esos ajustes locales, es el verdadero secreto para que una carrera sobreviva 36 ediciones? Pues es una gran pregunta. Quizá crecer no dependa solo de atraer gente, sino de ese pragmatismo, de saber escuchar a los que conocen cada repecho del asfalto. Esa es la base, desde luego. Pues ahí dejamos esa idea para darle vueltas. Por nuestra parte, seguiremos preparando más información de las noticias que redactan estupendamente los compañeros de la redacción en alhama.com. Siempre, como no, bajo la dirección y el guión de Juan Cabezas, que se encuentra a los mandos en el control técnico. Nos escuchamos muy pronto. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.